solo queda vivir mientras se apaga el momento. La única opción, la única ambición, ahogarme ahora. Fuimos tan perfectos y solo quedaste. Mis misterios, recoge trozos de sol, ocultos en tus secretos, no guardes tu dolor, marchita con pasión, que suite a tu memoria. Fuimos tan perfectos. Solo quedaste. Fuimos tan enfermos. Y solo quedaste. Solo quedaste. Mi amor, manchándome.